Si me preguntan de dónde vengo, a donde quiera que vaya yo, yo les contesto, vengo del pueblo de mi Corrales, de donde soy. Yo les contesto, vengo del pueblo de mi Corrales, de donde soy. De los lugares que he recorrido, siempre he traído yo lo mejor. Y de la gente que he conocido, su gran cariño y admiración. Por eso hoy quiero compartir este sentimiento en esta canción. Báilale, baila con la tejanita, Lucerito, también es muy bonita. Este ritmo de cumbala me excita. Y baila, baila con la chiquita. Baila con la tejanita, Lucerito, también es muy bonita. Este ritmo de cumbala me excita. Y baila, baila con la chiquita. De los lugares que he recorrido, siempre he traído yo lo mejor. Y de la gente que he conocido, su gran cariño y admiración. Por eso hoy quiero compartir este sentimiento en esta canción. Si me preguntan el lugar más bello, en donde yo me siento mejor, yo les diría que su pensamiento me lleve en presente con esta canción. Que para mí siempre será importante que ustedes me lleven en su corazón. Báilale, baila con la tejanita, Lucerito, también es muy bonita. Este ritmo de cumbala me excita. Y baila, baila con la chiquita. Báilale, baila con la tejanita, Lucerito, también es muy bonita. Este ritmo de cumbala me excita. Y baila, báilale.